tardes cordobesas, apenitas dan las tres. Trae las alforjas llenas y el burrito cordobés. Optimista y consejero se hace dueño del hogar. Con canciones y cuartetos por todos se hace escuchar. Primero aparece el lío, después es sensacional. Y mezcla con el Didán y con el más popular. Aparece luego el doble acompañando al campeón. Uno está Chicho Manías y otro está Borombo. Aquí está, esto es el burrito cordobés. Aquí está, esto es el burrito cordobés. Eso así, mi amorcito chiquitito. ¡Miliga! ¡Apura, Víctor! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Es así! Ese lío después es sensacional. Y mezcla con el de oro y con el más popular. Aparece luego el doble acompañando al campeón. Uno está Chicho Manía y otro está Borombombo. Aquí está, esto es